Vivo, muero y resucito, vivo, muero y resucito. Necesito estar mal para escribir bien y volver a caer para seguir el ciclo. Vivo, muero y resucito, vivo, muero y resucito. Hey, vidas malas y buenas, fobias que drenan, risas y penas de un bucle infinito. Ya, todo pasó deprisa y mis manos están vacías. Las palabras se las lleva la brisa, los recuerdos lastiman todavía. Siento que nunca pude ser todo lo que soñé algún día. Y perdiendo la fe, voy caminando hacia donde las letras me guían. Sin noción del tiempo, sin un destino, con la cicatriz que dejó el camino. Intentando ser como en lo que rimo y pidiendo perdón a quienes lastimo. Todo terminó tan de repente, horas inertes, el miedo a la muerte vino. Quisiera retroceder el tiempo y matar gigantes donde vi molinos. Si no luchas no vas a llegar, me repito pa' no abandonar. Entrega todo sin esperar, como la calma que entregue el mar. La vida no se basa en la marca de una ropa cara ni de un celular. Todo lo que hace falta es amar, hacer el bien sin mirar. Y volver a todo aquello que nos llena, romper las cadenas, vivir el presente. Poder ahogar esas penas que nos envenenan y llenan de miedo, gritar lo que sientes. Mi paz es la mirada de Edipo, ausente. La existencia es para cualquiera, la vida solo para el valiente. Y yo que me pierdo en el mundo moderno, sé lo que es habitar en el infierno. Les dejo el alma sobre mi cuaderno, por despertarlos ya casi no duermo. Yo no quiero ser el rey de tu party, me basta con que mi mensaje sea eterno. Y tú sigues soñando con ese Ferrari que nunca va a llenar tu vacío interno. Hermano, no me adapto ahí fuera, soy consciente de que esta no es mi era. Por eso sé que el valor que merecen mis letras me lo darán después que muera. Y espero ese día con una botella de ron y música rapera, cuando la muerte pregunte si fuimos felices en esta efímera carrera. Y yo quiero responder con un sí, sentirme libre del karma y luego poder renacer allí, en donde solo soy alma. Donde no hay odio, ni guerras, ni heridas. Donde la vanidad no nos persiga. Donde nada se imponga ni se impida. Donde realmente empiece la vida. Estas son las canciones que no quiero que oiga mi familia ni mis amigos. Horus expresa el dolor, pero Silver no es más que un chamo común y divertido. Yo cuento mis penas solo porque ayudan a aquellos que viven algo parecido. Y a veces las escribo porque el rap ya me tiene aburrido. ¿Y qué quieres que te diga? Si me volví a enamorar y jugaron conmigo. Un hombre vendiendo drogas tiene la estabilidad que con mi rap no consigo. Y si fuera poco, el mundo en el que habito ya me tiene sumamente deprimido. Hay personas muriendo de obesidad en países con niños desnutridos. ¿Tú crees que me importa si me ven como el mejor rapero de Venezuela? Y yo cambiaría mi talento solo por volver a pasar un día con mi abuela. Estoy cansado del ciclo, pero no escribo bien hasta que el alma me duela. Ya mi óleo se vuelve acuarela. Déjame entrar, solo me quiero salvar. La vida es bella, pero este mundo es una mierda. Y ahora sé que yo no lo puedo cambiar. Problemas internos como los Lakers. Y si no soy yo, ¿quién coño me va a ayudar? Escribo este tema antes de dormir, a ver si algún día me ayuda a despertar. Todo pasó deprisa y mis manos siguen vacías. El error de ella no fue mentirme, fue pensar que de verdad yo no lo sabía. Siento que la vida va perdiendo sentido cada día, pero sigo escribiendo porque así transformo mis dolores en poesía. Yo vivo, muero y resucito, vivo, muero y resucito. Necesito estar mal para escribir bien y volver a caer para seguir el ciclo. Vivo, muero y resucito, vivo, muero y resucito. Ey, vidas malas y buenas, fobias que drenan, risas y penas de un bucle infinito. Vivo, muero y resucito, vivo, muero y resucito. Ey, vidas malas y buenas, fobias que drenan, risas, penas, un bucle infinito. Vivo, muero y resucito, vivo, muero y resucito. Necesito estar mal para escribir bien y volver a caer para seguir el ciclo. Seguiré más.